Buenas tardes. Mi nombre es Ronnie Espejo Ibáñez, químico farmacéutico de profesión, docente contratado de la Escuela Académico Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. En esta oportunidad veremos una presentación para entender la diabetes. Espero sea de su agrado.